Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Comunidad Autónoma de Melilla, 11 de abril de 2021. Extraños y famosos doctores del consultorio radiofónico. Mi nombre es Flora Casal y les escribo a causa de una excepcional situación que me somete y me reduce a un manojo de nervios. Vivo en un barco a orillas del mar y siempre estoy mareada por el continuo oleaje. Sin embargo, cuando bajo a tierra firme, la quietud y la estabilidad del suelo me resultan intolerables. Y, cuando camino, me voy tropezando con todas las cosas, como si estuviese borracha. Les ruego, extraños doctores, fieles compañeros de las ondas, que me atiendan y me ayuden. Siempre agradecida, se despide cordialmente Flora Casal. Buenas tardes, querida Flora Casal, querida radio oyente. Te agradecemos desde el consultorio radiofónico la confianza que has depositado en nuestro saber experto, así como de todo el equipo de estudiosos de la mente humana que nos ayudan cada semana. Antes de empezar a resolver tu interesantísimo caso, queremos dar la bienvenida en el estudio a los asistentes que nos acompañan en el día de hoy, esta semana, que vienen desde Santander, que son la Asociación de Sardineros de la región cántabra. Gracias. Bueno, pues creo que la doctora tiene que decir algo antes de nada sobre cómo ponerse en contacto con nosotros para escribirnos. Sí, por supuesto, este programa se nutre no solamente del saber científico del equipo de profesionales que rodea a esta pareja de doctores que ahora les habla, sobre todo son sus patologías, sus problemas, sus peculiaridades, lo que le dan razón de ser a nuestro consultorio. Cualquier consulta puede ser atendida, como les decía, por nuestro equipo de profesionales. Tan solo tienen que llamarnos cualquier miércoles de 5:30 a 6:30, o pueden hacernos llegar su caso al correo electrónico consultorioradiofónico@gmail.com y dejarán por siempre de sufrir. Sintonizas Agora Sol Radio. Y escuchas el consultorio radiofónico. Conducido y dirigido por la doctora Urbajosa y el doctor Zayus. Sí, antes también de empezar con el caso con el que acabamos de leer, queríamos dedicar el programa de hoy a un gran compañero, a una persona comprometida con su entorno y con todas aquellas cosas que nos atañen políticamente a las personas. Desde aquí queremos mandar un beso muy fuerte a Koldo Artieda. Allí estés donde estés, siempre estarás en nuestros corazones, siempre estarás en nuestros pensamientos, siempre estarás en nuestros abrazos. Bien, es el momento de dar comienzo, ahora sí, por fin, al consultorio radiofónico de esta semana. Nos escribe Flora Casal desde la Comunidad Autónoma de Melilla. Como hemos leído su carta hace un momento, en el que ella siente problemas al vivir en un barco debido a la inestabilidad del agua, del oleaje, de esas olas, ¿no?, que van y vienen, ese va y ven, y se siente mareada. Pero ¿cuál es su sorpresa de Flora, verdad?, cuando baja a tierra firme y la excesiva estabilidad de ese mar seco que podemos llamar a la tierra le resulta intolerable, le resulta quizá más dolorosa que el propio oleaje. Es una dicotomía entre lo móvil y lo inmóvil, entre lo dinámico y lo rígido, entre lo que de algún modo baila y se transforma con lo que de una manera sólida nos planta, de alguna manera nos siembra como árboles en un asfalto que rechaza nuestro baile, rechaza el asfalto, nuestra invitación al goce. Esta psicopatología que padeces, Flora, tiene el nombre de lo que se llama el mal anfibio. Tienes el mal anfibio. El mal anfibio ya fue estipulado, ya fue reflejado en los primeros trabajos del doctor Wilhelm Friedrich en el año 1936. Y este mal anfibio sucede cuando el animal que vive en el agua sale a tierra firme y es imposible que cualquiera de estos dos medios ambientes les resulten apreciables, les resulten bonancibles o benignos. Es así que esa transformación que estás sufriendo puedas devenir en animal tú también anfibio, y así como las ranas. Sabemos que la rana, antes de ser rana adulta, pasa por renacuajo. Y el renacuajo, si nos damos cuenta, no es otra cosa que un espermatozoide en una charca pestilente. Por tanto, Flora, tú vives en Melilla, y Melilla, pues ya sabemos que es un sitio un tanto deteriorado, ¿no? No es un lugar que tenga un sitio donde el ciudadano pueda desarrollarse todo el potencial con el que viene dotado al planeta, ¿no? Cuando aparece el ser, vislumbra la luz en el planeta y se dice para sí, ¿no? Cuando se mira al espejo, dice: yo vengo dotado, ¿no? Vengo dotado, pero ¿para qué vengo dotado, doctora? ¿Para qué vengo dotado yo realmente? ¿Para el mar o para la tierra? Esto la mayoría de las personas lo tienen resuelto de antemano porque no se lo plantean. Pero si todos los que nos escuchan ahora se preguntasen: ¿y yo por qué vivo en la tierra? Podría vivir perfectamente en el mar, o viceversa. ¿Y yo por qué vivo en el mar? Quizá me iría mejor la tierra. Al no ser conscientes los sujetos humanos de esta pregunta existencial tan vital, están viviendo, como tú, Flora, están viviendo, bueno, perdón, en el caso de Flora no, pero ellos, al no hacerse esta pregunta, están viviendo una mentira, doctora, una mentira vital que afecta a toda su existencia. Pero Flora ha tenido el valor, la valentía de dar un primer paso y plantearse que este mundo ni acuático ni terráqueo está hecho para ella. Ella quizá necesita un nuevo horizonte, y ese nuevo horizonte solo puede estar en el espacio, en las galaxias, en ese mundo maravilloso que, gracias a la NASA y otros organismos y otras ONG semejantes a la NASA, están poniendo al alcance de los individuos. Por ejemplo, la gran ONG que este pasado año ha instaurado un virus para que la gente pueda viajar al más allá. ¿Qué ONG? ¿De qué está hablando exactamente? Wuhan S.A., la gran ONG que ha permitido que miles y millones de personas este año hayan podido viajar al más allá sin gastar apenas un duro. Sí, habla del proceso de enfermedad asociado al COVID, ¿no? Lo que ha supuesto para muchas personas. Y los que consiguen llegar a su destino, que es el más allá. Que es el más allá, efectivamente, porque de toda la información que usted ha aportado durante estos extensos minutos, querido doctor, quiero rescatar algunas ideas que me parecen claves por lo reveladoras que son. Efectivamente, nos encontramos, como en otras tantas muchas ocasiones, con un problema que tiene que su origen en el contexto en el cual se produce. Es decir, ya no solo el hecho de que usted viva en Melilla, que es una ciudad fronteriza, que es una ciudad que en sí nunca se sabe ubicar muy bien en ese borde que es la península. A medio camino de ningún sitio. De ningún sitio, ¿no? De ningún sitio, porque en sí ni el mismo continente africano, ni el mismo continente europeo, o en su proximidad más cercana a la península ibérica, España, son sitios, ¿no?, que se puedan, o son no sitios dentro del contexto internacional. Es decir, formamos parte del paquete de países subdesarrollados, ¿no?, o en vías de desarrollo. Por tanto, venir de África supone venir de un no sitio. Venir de África supone venir de un no sitio, supone ser un no nadie. Y llegar a España tampoco supone escalar mucho en tu posición social. Es decir, que no mejoran tus condiciones personales por el hecho de estar aquí. Pero bueno, de alguna manera lo que quiero explicar hoy aquí, como el tipo de superficie sobre la cual nos desarrollamos o nos aposentamos es determinante para explicar nuestro comportamiento o la manera en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con ese entorno, ¿no? El doctor ha explicado con la facilidad que le caracteriza pues ese desatino, ¿no?, que supone el conflicto entre lo dinámico y lo estable, ¿no?, que tantas alteraciones psicológicas genera en los seres humanos, ¿no? ¿Es mejor ser un conservador o es mejor ser progresista? ¿Es mejor ser una feminista de la diferencia o es mejor ser una feminista queer? ¿Es mejor tener una identidad de género estable o es mejor ser del género fluido, ¿no? Estas cosas. ¿Es mejor ser un sapo o una princesa? Eso es. Claro. Esto representa ya dos ideas, dos categorías demasiado grandes, como pueden ser el concepto de lo permanente y el concepto de lo cambiante, ¿no?, de lo líquido. Pero sin querer irnos más allá, es decir, sin querer nadar en el mundo de las ideas, hay un hecho que explica mucho mejor las alteraciones del comportamiento humano, que es la superficie que habitamos, ¿no? Una superficie que ha dejado de ser natural, aunque esté naturalizada, para convertirse en una superficie artificial construida a partir de una serie de elementos que nos permiten dar estabilidad, regular, controlar nuestra vida y sobre todo aposentarnos, ¿no?, asentarnos. pelearse o entrar en una pelea ahora sobre qué es más importante, si el agua o la tierra, cuando la mayor parte de las personas vivimos sobre superficies de hormigón, pues carece de sentido, ¿no? Entrar en una pelea sobre la superficie de algodón cuando el objetivo de la mayor parte de las personas es vivir en pisos cada vez más altos, incluidas las azoteas, hace que tengamos que poner, ¿no?, el acento o la mirada en cuál es el tipo de superficie, ¿eh?, a qué estamos acostumbrados y a qué dejamos de estar acostumbrados, ¿no?, a qué medios, en qué medios nos desenvolvemos mejor y qué otros medios nos suponen retos porque hemos dejado de estar acostumbradas. Y el agua y la tierra son dos de esas superficies que hace ya mucho abandonaron el camino de la vida humana, ¿no? El camino que recorremos los humanos. Ya no forman parte de nuestro día a día. De hecho, nos produce extrañeza, ¿no? Nos suele molestar el olor a polvo, nos suele molestar el olor a agua, nos suele incomodar que existan charcos, incluso que caigan grandes nevadas, pero tampoco somos capaces de soportar la desertificación, ¿no? Y ante eso, lo único que somos capaces de construir son casas cada vez más altas, ¿no? Superficies cada vez más distantes de este problema que se le plantea a usted. Sí, doctora, pero creo que sería interesante señalar, y permítame que debata un poco con usted sobre este tema, sería interesante poner sobre la mesa la cuestión de cómo Jesucristo caminó sobre las aguas, como es bien sabido. Abrió ese camino, ese nuevo camino, para los seres que viniesen después. Pero el único ser, y es precisamente anfibio, el único que recogió el testigo de Jesucristo, paradójicamente, porque no fue un humano, fue el conocido lagarto Jesucristo, que también camina sobre las aguas. Creo que sería el momento de, usando una vez más ese gran medio, ese gran avance científico que tenemos a nuestra disposición hoy en día, que no es otro que el de la ingeniería genética, y con los genes de este lagarto Jesucristo, que puede caminar sobre las aguas, empezar a hacer una nueva especie humana, una nueva raza humana, en definitiva, que pueda también caminar sobre las aguas y conseguir así de esa manera este ser anfibio que podrá ser multisuperficial. Pero, querido doctor, fíjese que sin tener que volver a poner en marcha técnicas de intercambio de cuerpos, ¿no?, por así decirlo, y apelando a la ingeniería científica, ¿no?, que usted ha nombrado, creo que podemos encontrar en nosotros mismos una unidad mayor que nos salva de este problema y que además son técnicas avanzadas que cuentan en la actualidad con todo el rigor científico que se merecen. Lo que le estoy hablando es de la técnica de la división molecular. ¿Qué es una molécula? Una molécula, si usted se para a pensar, contiene en sí esas dos ideas de las que estábamos hablando. Es una unidad en sí misma estable, es decir, permanece, no cambia, se puede siempre, y pero al mismo tiempo es dinámica. Nada en un medio acuoso. Eso es. Que es como una isla. Eso es. Y esto nos permite, o sea, la técnica de la subdivisión molecular de seres humanos ha permitido, por un lado, abordar esta dificultad que tenemos para abordar determinadas psicopatologías humanas, pero por otro, remite a una mayor adaptación del sujeto al medio, ya que al descomponerse en unidades más pequeñas, en moléculas, estas tienden a repartirse por aquellos lugares que les resultan de más confort, de tal modo que el sujeto... Como las moléculas de un gas. Eso es. Entonces, al repartirse, ya no se produce un conflicto, ya no tienen que ponerse todas de acuerdo para ir todas al mismo tiempo a una misma superficie, sino que unas se pueden quedar en el sofá, otras pueden caminar por el agua, otras pueden ir a la tierra, otras pueden quedarse en el barco. Usted propone una suerte de homogeneidad homogénea de un homogenismo homogéneo. No, yo al final lo que estoy planteando es la ruptura total de la estandarización de los cuerpos humanos, ya que al subdividirse en sus unidades más pequeñas serían difícilmente reconocibles por otros. Nuevas formas podrían producirse, nuevos cruces. Esa ingeniería genética de la que usted está hablando solo es posible cuando las cadenas de ADN se encuentran entre sí. Tendríamos entonces una materia gris, corríjame doctora si me equivoco, tendríamos entonces una materia gris cuyos límites no sabríamos muy bien dónde estarían, el individuo no sería uno singular, podría ser el individuo, podría ser múltiple. Por ejemplo, un solo cerebro podría ser compartido por varios individuos y a la inversa, varios cerebros podrían compartir un mismo individuo. Eso es. Ahorraríamos, con todo esto además, reduciríamos la población que cada vez ocupa más las ciudades, se resolvería el problema de vivienda. Y también el problema de la contaminación, fruto de no compartir coche. Siguiente consulta. Los girasoles, 8 de abril de 2021. Estimados doctores, soy un joven heterosexual bien parecido, amable y estudioso, con una afición que, en la mayor parte de las ocasiones, me supone más de un problema. El caso es que yo tengo una tremenda afición por las margaritas. De niño, ocupaba mi tiempo dibujando flores en los libros de texto, arrancando cada uno de los pétalos de las macetas de mi madre y suspirando cada noche pensando en su olor y vistosidad. Todo eso derivó en una peculiar afición: pintarme en cada encuentro sexual una margarita en el pezón. Me resulta tan erótico, delicado y picante que es lo primero que le pido a la chica nada más empezar. Casi todas huyen. ¿Tan raro soy? ¿Por qué me pasa esto, doctores? Agradecido de antemano, se despide Benito Martín. Querido Benito Martín, gracias por hacernos llegar tu carta y sobre todo gracias por aclarar una cualidad que nos parece fundamental para intentar comprender todo esto que te está pasando, que es tu heterosexualidad. Me parece indiscutible que hay un elemento que nos está atravesando aquí, que es aquello que se espera de ti en el acto de la cama, ¿no? Que nada o muy poco tiene que ver con dibujarte margaritas en los pezones, ya que incluso la mera imagen de un joven inocente deshojando margaritas, como si estuviéramos en el siglo XVIII o XVII, suspirando por su joven, resulta poderosamente poco atractivo para la mayor parte de las mujeres. Desde esta idea, ¿no?, que nos está atravesando, que es la heterosexualidad. Y como la mayor parte de las personas que nos están escuchando saben y ya estarán pensando, el hecho de designarte, definirte como hombre o como hombre joven, también es determinante para explicar este problema, porque ¿qué es el género? ¿Qué hay detrás de esta idea? Pues el género, pese a todo aquello que les hayan podido decir en los talleres, cursos o guías didácticas, es un traje de frac, es una chaqueta que a todas las personas nos ponen y que en algunas ocasiones somos capaces de intercambiar, pero o en otras podemos elegir cuál es aquella que nos queda mejor, pero no es más que eso, es un traje de frac que no permite ver lo que hay detrás, que no tiene por qué verse, ¿no? Porque en el acto de ver está la intención de definir. Pero, ya que esto no se puede evitar, el ponerse un traje de frac inhabilita todas las posibilidades que ese cuerpo serrano que está debajo del frac puede obtener. Y una de esas posibilidades, por supuesto, es pintarse unas margaritas en los pezones, porque no hay nada, nada tan erótico como dibujar tu propio cuerpo con un rotulador, con un poco de mermelada, con las propias babas, desnudo, solo o con ayuda de otra persona. Y todas aquellas personas que huyan de esta idea, quizás es mejor que no estén ahí, ¿no? O quizás es mejor que no tengas ningún, porque no van a entender, porque son poco ricas, ¿no? Porque son poco variadas. No sé, querido doctor. Sí, efectivamente. Me suscitan interesantísimas, me suscitan pues preguntas e interrogantes profundas, vitales. Esta carta de Benito Martín, sí, doctora, efectivamente. ¿Qué debemos entender por esa carne que es lo que somos los humanos? ¿Qué hacer con esa carne? Cuando el ser humano se encuentra con su carnalidad, con su desnudez, no sabe qué hacer con esa carne y intenta domesticar esa carne salvaje con, efectivamente, algo igual de salvaje como es la flor, pero mediada en este caso por una técnica, una super técnica, que es la del dibujo. ¿Por qué dibujar flores? Las flores, todos sabemos, las flores son aquello más superfluo. Las flores, por tanto, al ser tan superficiales, pueden cumplir, como todo vacío, la función de representación y simbolización de lo más extremo y lo más profundo, porque todos sabemos que las flores, por ejemplo, pues son para momentos cruciales, por ejemplo las flores en la boda, ¿no? Y también las flores para los muertos. Hombre, las flores todas contienen un mensaje, todas tienen, o sea, forman parte del protocolo social de las relaciones interpersonales, y como cualquier otro elemento de la comunicación no verbal, del mismo modo que a veces sirven para reforzar un mensaje, el clásico te quiero, en otras ocasiones lo que hacen es completar aquella información que no es dada de manera directa o verbalmente, ¿no? Como el lenguaje de los abanicos, el de las miradas, sí, doctora, el cortejo en general. Sí, doctora, pero yo lo que querría subrayar es precisamente que ese vacío del signo que es la flor, esa vacuidad, esa nada que es en realidad la flor, es lo que le permite funcionar como signo, como función semiótica, como simbolismo. Pues, por ejemplo, otro producto natural, por ejemplo, unas remolachas, unas patatas, unas manzanas, unos plátanos, no pueden funcionar como signo polivalente que ocupe múltiples y diversos y diferentes lugares estratégicos en la comunicación, puesto que ya están por sí cargados de una significación vital, que es la de alimentarnos, porque si no nos alimentásemos, pues obviamente moriríamos. Sí, me ha parecido revelador el hecho de que traiga al programa la importancia de los tatuajes como elemento de domesticación de la carne. De la, ¿no?, carne salvaje. De la carne salvaje, que es el tatuaje, ¿no? Que representa el tatuaje para los seres humanos. Pues como pasa para la mayor parte de los animales, esos tatuajes que originalmente eran cicatrices, heridas, impuestas por la propia guerra o la supervivencia, se convirtió en una especie de ritual que cumplía funciones diferentes. En ocasiones el tatuaje formaba parte de una especie de alianza mística, ¿no?, con otro animal, que bien pudiera ser una persona, pero que también podía ser un águila. Y en otras ocasiones los tatuajes han servido como manera de sacar la propia espiritualidad, de reforzar el propio animal que cada uno llevamos dentro, ¿no? No en esta ocasión como una manera de domesticación de una carne humana para abrir la puerta al animal que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y en, bueno, pues funciones o sí, funciones más modernas, pues hacen que los tatuajes tengan más que ver con un papel de recuerdo, ¿no?, de conmemoración, ponerte el nombre de aquella novia que amaste o de un ser querido que ha fallecido, o alguien el que tienes mucha admiración. Es decir, que los tatuajes también tienen una función vinculada con el recuerdo y, por supuesto... Sí, pero se confunden con la carne propiamente dicha. No se pueden quitar, no es como la vestimenta provisional que se quita y se pone. Hay una fusión, una comunión intrínseca con la carne que convierte lo cultural en salvajismo puro y duro. Y creo, doctora, que igual que llevamos miles de años habitando el planeta y siendo la era del humano, creo que se está comenzando a tomar otra dirección, y que ahora nos vamos a enfrentar a la nueva era, y la nueva era es la era del animal. La era del animal va a sustituir a los humanos, que ya sabemos que los humanos son pues unos seres que son deplorables, ¿no? Vamos. Por mucho que a nuestro público parezca no gustarle. No, pero el público tiene razón al recordarnos que no es de animales de lo que estamos hablando, sino de plantas, sino de flores. Quería comentar una de las últimas funciones que tiene el tatuaje, que es la de una clara función erótica, estimulativa más bien, ¿no? Dentro de esta modalidad de que el ser humano tiene que resultar deseable para el otro, ¿no? Eso que se ha venido a llamar la sociabilidad, pero que en verdad tiene que ver más con la idea de deseo que de sociedad. Muchas personas se tatúan aquellos elementos que les resultan eróticos para estimular su propia fuerza y estimular la del otro, ¿no? Porque como es al final la especie humana se comporta como el resto de las especies animales, que es bajo el método de supervivencia y de selección natural, o bien tú te haces destacar frente a otros, te haces más deseable, sobre todo ahora que escondemos nuestro cuerpo, que las ropas nos tapan, nos cubren, que no resultamos tan diferentes los unos de los otros. ¿Quiere decir, doctora, que el tatuaje es una variante de una perversión sexual? quizá. Eso es. Es si juntamos todas las funciones de las que venimos hablando, sin miedo podemos afirmar justo esto que está comentando usted. ¿Por qué? Porque, bueno, si mi intención es sacar el animal que llevo dentro de mí, es decir, sacar la naturaleza, ¿no? Al final, representada como cada cual quiera entender, pero si al final se trata de sacar tu naturaleza, de resultar deseable al otro, y además, como bien nos recordaba usted, no es azaroso un lugar donde se colocan los tatuajes, sino que tienen que ver con zonas concretas, bien porque sean erógenas o bien porque aquella simbología asociada al tatuaje tiene que ver con esa zona del cuerpo, como puede ser este caso. Si de erótica estamos hablando y por tanto de follar, si yo me paro a pensar en las prácticas de los seres humanos y en la relación que establecemos con los pezones de la persona, me resulta normal que usted se dibuje margaritas en los pezones, porque ¿cómo se relacionan todos ustedes con, o sea, la manera que tenemos de tocar, de abordar un pezón es tirando de él, pinzándolo, sobándolo y viendo como si a partir de ahí, ¿no?, como una especie de si no me irá bien, no me irá bien, tendré relación o no tendré relación, si esto me lo trabajo bien la cosa tirará soplando, ¿no? Para ver si se infla, ¿no? Si se infla, apretándolos para que cambien de color, admirándolos, oliéndolos. Es decir, tendemos a meter la nariz entre los dos pezones. Y succionando, que es lo mismo que hacen los determinados insectos para asegurar la polinización. Es decir, succionar, ¿no?, el polen. Creo, doctora, es interesantísimo este caso. Creo que es la prueba definitiva de cómo lo cultural es idéntico o se desdibuja, cómo lo cultural se pierde y se confunde, porque no es otra cosa en realidad que lo natural, que lo cultural no existe separado o contrariamente a lo natural, que son la misma cosa y que nos han estado engañando durante todo este tiempo desde que fuimos al colegio. Eso es. Entonces, para una vez que encontramos algo de sinceridad o de coherencia contextual, que es de lo que siempre estamos hablando, es decir, para una vez que nos señalan claramente hacia dónde tenemos que dirigir nuestro morro, cuando ya de por sí nos comportamos así, pues me parece injusto que usted esté pasando por esta situación por la que está pasando, así que le compadezco. Ese es el sentimiento que me genera usted, y animo a todas las personas que nos están escuchando, no necesariamente a que se dibujen margaritas en los pezones, pero sí que prueben a indagar qué animal o qué objeto de la naturaleza para ellos están vinculados con sus pezones. Quiero que cada uno de ustedes piense en su pezón y a continuación piensen en un animal o en una flor que para ustedes tenga que ver con su pezón y que se lo dibujen en las tetas. O si nos ponemos mitológicos, en una galaxia, en la Vía Láctea, por ejemplo. Siguiente consulta. El PLA, 13 de abril de 2021. A la atención del consultorio radiofónico. Soy una joven alicantina que desde hace algún tiempo solo es capaz de escribir con letra grande. No necesariamente tiene que ser mayúscula, pero sí grande, que ocupe todo el folio. Llevo observando mucho tiempo mi propia escritura y cada vez la hago más grande, por lo que la gente se asusta o me regaña por salirme del cuadrado. ¿Por qué me pasa todo esto, doctores? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Firmado, Amelia Picado. Thank you. querida Amelia, que nos escribes desde el Pla, Alicante. Bien, gracias por hacernos llegar tu carta y confiar en una vez más en nosotros. Creo que abordaré rápidamente e iré al grano con brevedad, puesto que el tiempo apremia, y te contestaré en correspondencia con, obviamente, tu pregunta. Dices que cada vez escribes más grande hasta el tal punto que te sales de la hoja, la letra. Bien, todos sabemos que estás teniendo una inversión en lo que una inversión de la edad. Es decir, no te estás haciendo mayor o no te estás haciendo vieja, sino que estás retrocediendo, retrotrayéndote, tienes una regresión a la infancia, porque recordemos cómo los niños, o las niñas en este caso, empiezan teniendo una letra grande, y a medida que van creciendo, a medida que el humano adulto se va haciendo cada vez mayor, su letra, la letra de su escritura, se va también convirtiendo en algo más diminuto, en algo más pequeño. Ese es el proceso usual o corriente y moliente, pero que en tu caso está invertido. Quiere decir que estás yendo hacia atrás en el tiempo. Estás teniendo un viaje en el tiempo, vas hacia atrás en el tiempo. Posiblemente ahora, por lo que cuentas, debas estar en los 3 años de edad, más o menos. Y de seguir así, pronto tendrás 2 años de edad, a continuación 1 año de edad, luego empezarás a cumplir meses hacia atrás siempre, hasta que tengas un problema que será cómo volver al útero materno, puesto que estás teniendo esa regresión en tu edad y estás cumpliendo hacia atrás. Pero esto no es algo metafórico o metafísico, esto te está sucediendo materialmente. Quiere decir que cuando pases, ya tengas un mes y empieces a tener días, tendrás que acabar dentro otra vez, tendrás que hacer el viaje inverso, entrar por la vagina de tu madre, entrar y situarte en el útero hasta que sigas creciendo, hasta convertirte de nuevo en embrión y hasta que desaparezcas en ese limbo mágico y maravilloso de la nada, ¿no? Lo que está usted queriendo decir, querido doctor, es que esta mujer, en términos de edad, está sufriendo una regresión, pero físicamente no estará menguando. Sí, sí, sí, sí, sí. Ella cada vez es más pequeña, incluso de tamaño. Sí, sí, sí, físicamente. Vale. Sí, esto se está produciendo más que nada porque los últimos estudios, doctora, ya lo hemos hablado y discutido muchas veces, pero los últimos estudios publicados en las revistas científicas más importantes del mundo han demostrado cómo la sustancia que se llama mental o espiritual y la corpórea o carnal no son sustancias distintas, sino que son la misma, una y la misma. O sea que, claro, el problema entonces tiene que ver con el calendario cristiano, porque sí, es un hecho que podemos comprobar cómo nuestros cuerpos van menguando, es decir, que alcanzado el cénit, ¿no?, a los 15, 16, 17 años, el proceso es hacia abajo, es decir, cada vez somos más pequeñitos. Lo único que está equivocado es nuestro calendario y también el conjunto de personas que rodean o nuestra querida Amelia Picado, porque en verdad podríamos decir que ella, preocupada de manera inconsciente por este problema, ¿no?, de en qué útero se va a meter, quizás lo que está haciendo al escribir cada vez más grande es dibujarse su propio útero, aquel útero en el que se tiene. Por eso cada vez necesita un espacio más grande, sí, el útero en el que se meta tiene que ser un útero enorme. Efectivamente, quizá está, esas letras que ella dibuja con tanta amplitud, quizá está teniendo una vislumbre, una profecía, una anticipándose, una visión, está teniendo una visión de lo que del destino que le ineluctable que la atenaza, y probablemente esté preparando esa puerta sabiéndose incapaz dentro de muy pocos años de incluso escribir, ya que cuanto más pequeña seas, más dificultad para el dibujo, ya que tus habilidades dejan de desarrollarse, ¿no? Total, que lo que está haciendo nuestra querida Amelia es preparar esa puerta por la que se tiene que meter, ese útero perfecto que tiene darle cabida. Sí, pero ese útero al que ella va a volver no es otro que el de su auténtica madre, puesto que esto no es un sucedáneo, es su vida vuelta a vivir a partir de cierto momento hacia atrás. Y entonces lo que ella, si quiere evitar esta desaparición por completo del universo, de su universo, o sea, desaparece ella del universo, debería el día de su cumpleaños poner tierra de por medio, huir lo más lejos posible de su madre, o sea, así directamente. No vaya a ser que no haya alcanzado el tamaño idóneo para entrar, pero que las fuerzas cósmicas que la obligan a volver a entrar al útero sean más fuertes y entre con una presión demasiado fuerte y haya desgarramientos, etcétera, etcétera. Porque el parto, ya sabemos todos que en el momento del parto, pues un momento doloroso y muchas veces hay que hacer cesárea, etcétera. Pero el parto in versus partus, que también está reflejado en la medicina, porque esto que estoy narrando ahora no es un caso aislado de Amelia. No es lo único. Lo que pasa es que los medios no lo cuentan porque aún no han sabido explicarlo. Esto está bien documentado, esto sucede a menudo. Sí. Cuando se habla de hijos que no terminan de salir, hijos que se retrasan, quizás en la mayor parte de las ocasiones nos estemos encontrando con hijos que vuelven, ¿no?, que regresan al hogar. No necesariamente con la voluntad de la madre. Sí, esos hijos que se retrasan. Además, la figura clásica del niño retrasado no es otra que la del niño que no vino al mundo a los 9 meses de gestación, sino que vino al mundo después de 10, 11, incluso se han dado casos de 15 meses de gestación en el útero materno. Sí, claro, quizás esto, doctor, sería, en términos evolutivos, casi como irse por la puerta de atrás, ¿no? No habla muy bien de nosotros en términos evolutivos. Digo que volver otra vez a salir por la misma puerta por la que entraste al mundo me parece no necesariamente una actitud cobarde, pero sí como una falta de visión a la hora de incorporar eso que la religión nos ha metido también, que es la posibilidad de transmutarte a otro cuerpo, ¿no? Evolucionar, alcanzar otro universo paralelo. Sí, efectivamente, usted habla de la transmigración de las almas, también otro fenómeno bien documentado y de sobras conocido, pero que no afecta. Quizá en el caso de Amelia, con un poco de suerte, haya una combinatoria de los dos casos, de esa regresión al útero y de allí como un puente aéreo, dijéramos, o como una rampa de lanzamiento, se vaya a otro alma cuando quede su cuerpo reducido a embrión inexistente. Sí, en ese sentido le recomendamos que seleccione especies animales con una vulva amplia. que con las cuales resulte más fácil la succión. Piensa en la importancia del impulso de entrada. En las que pueda estar naciendo y desnaciendo con cierta comodidad y facilidad. Vulva de rinoceronta, una vulva de elefanta, a lo mejor le podrían a ayudar. Quizás en algunos lugares pueda encontrar pues, mujeres de caderas más anchas, pero el mundo animal es rico y variado. No se prive absolutamente de nada. Siguiente consulta. San Pedro de Cabañuelas, 12 de abril de 2021. Admirados doctores, les escribo decidido a confesar mi problema porque necesito algún consejo que me ayude a soportar mi desdichada suerte. Soy un arqueólogo budista licenciado en lenguas muertas y, para ganarme el sustento, sin embargo, tengo que trabajar de relojero. Mi taller está lleno de relojes, la mayoría parados y rotos, y últimamente he comenzado a sentir miedo cuando los miro. Si los relojes están detenidos, me dan miedo, sí, pero es que cuando están en marcha, su horrible tic-tac me llena de un escalofriante e insoportable terror terrorífico. ¿Qué puedo hacer, doctores? Por favor, ayúdenme. Agradecido, Sebastián Colón. Estimado Sebastián, tu problema tiene una sencilla solución, que diremos al final del programa, porque antes siempre resulta sumamente interesante plantear algunas cuestiones teóricas que permitan entender el por qué damos el tipo de soluciones que damos en nuestro consultorio. Claramente nos encontramos ante un caso donde está muy presente esa relación conflictiva que han tenido la vida y la muerte, ¿no? Y que queda muy bien representada en tu orientación profesional, en la vocación, por lo muerto, por lo perdido, por lo enterrado, quizás incluso por lo inexistente, ¿no? Por aquello que nunca existió o solamente formó parte de la mitología de muchas personas, frente a una idea clásica que es la del reloj de la vida, ¿no? Que se pone en marcha con ese tic-tac, marcándote cuáles son los minutos que te quedan hasta la muerte. Sí, es un caso parecido al que acabamos de analizar, pero en un sentido inverso, al inverso anterior. Eso es. Y sabiendo que podemos poner los relojes al revés, ¿no? Es decir, que siempre podemos dar marcha atrás, una de las cosas que más nos trae al presente el reloj es que todo tiene su final y que los minutos avanzan por mucho que los intentemos retrasar. Esto quizás te ayude a mirar desde otro punto de vista o con otras gafas, ¿no? Que se suele decir. Pues el nuevo oficio al que te enfrentas, ¿no? Quizás puedes dentro del mundo de lo muerto, ¿no? Pero que sin embargo es puesto en valor, te puedes convertir pues en ese anunciador de la muerte, ¿no? De aquello que va a desaparecer. Y con esto quizás reducir tu estrés o tu ansiedad. Al tener que trabajar con relojes. Sí, gracias, doctora. Creo que Sebastián, en tu carta, muy explícita y muy bien explicada, la sintomatología que te aqueja, pues nos hablas, en primer lugar, de que eres un arqueólogo budista que estás licenciado en lenguas muertas. Bien. Creo que es vital, creo que es central, creo que es la médula de este caso, el saber que Sebastián Colón es en realidad alguien que es en realidad un arqueólogo, puesto que la arqueología es la gran ciencia, la auténtica ciencia por antonomasia de nuestro tiempo. La arqueología tiene una importancia crucial en nuestra sociedad. Y no solo la arqueología, sino también el budismo. El budismo es aquella religión que va más allá de la propia religión, que es una filosofía de vida maravillosa que acude a nosotros, que nos ayuda en los momentos difíciles, que sabe guiarnos por el camino en el que el sufrimiento queda a un lado y nos llena de esa paz interior tan necesaria, ¿verdad, doctora, en nuestros días? Sí. Sí, la arqueología de hecho es la única disciplina que es capaz de llegar a la estructura, ahí a la mesoestructura de las cosas. Mucho se habla en el ámbito de lo sociocultural o incluso de lo sanitario de eso que se ha venido a llamar los determinantes sociales, ¿no? Esa estructura, ¿no? En el ámbito de las teorías de género se habla también de la dimensión estructural, ¿no? de los problemas, sin llegar nunca a poder excavar, ¿no?, hasta ese fondo. Sin embargo, la arqueología, con su paciencia, con su buen hacer, con la laboriosidad a la que nos somete el martillo y el pico cuando estoy excavando ahí en la roca, consigue ir más allá del hueso. Sí, pero se traslada, doctora, la arqueología nos traslada a un tiempo detenido. Por tanto, nuestro amigo Sebastián no debería tener miedo a esos relojes que simbolizan ese tiempo detenido o en marcha. Quizás sea una lucha que él mantiene en su interior por esa vuelta a reconocer el pasado y que la forma simbólica de ese tiempo en el reloj, tan diferente, por cierto, al tiempo de la vida, sea lo que ese contraste, lo que a nuestro amigo Sebastián le produzca ese terror terrorífico. Sí, de hecho, quizás en algún momento haya podido usted pensar que los relojes forman parte de un mundo moderno en el cual usted no se siente representado y quizás por eso decidió ser arqueólogo, ¿no?, o buscador de lenguas muertas. Pero párese a pensar y mire a su alrededor. ¿Cuántos relojes de los de antes, de los que usted arregla, quedan en la actualidad? Casi todos ellos son tecnológicos, son digitales o quizás inexistentes, ¿no? Porque los tenemos en el ordenador, en el móvil, por tanto, son piezas de museo lo que usted tiene en su pequeña tienda y no el fruto de la modernez. Es más fácil encontrar ya oculto, medio muerto o tapado un reloj que en estado activo. De hecho, ese es el motivo por el que existen oficios como el suyo. Cuando usted busca una lengua muerta, lo que intenta al final es traerla al presente. Es la misma labor que le acompaña en este oficio que le ofrece sustento, traer a la vida cosas como el tiempo que han sido ya consideradas muertas. Sí, pero doctora, ¿no cree usted que los relojes en general no están, su función no están imbricadamente conectados a la determinación o determinante del deseo? Es decir, no está el deseo, nuestros deseos y el deseo inscrito en una línea temporal, no pertenecen no está ligado el reloj al deseo a través de la espera. Es decir, cuando tenemos esa cita y miramos constantemente, impacientes, ansiosos, ansiosas, el reloj para ver cuándo se acerca el momento deseado, anhelado, ansiado de la cita, del deseo. El reloj en todos los ámbitos que intenta, en el que nos asomamos a él como a ese abismo en el que al final del cual está el deseo y al que queremos arrojarnos, aunque sea un abismo sustancialmente no solo peligroso, sino abismal, horrible, que es ese sentimiento que tiene Sebastián, ¿no? Esto lo digo muy en serio, porque no debemos, darnos cuenta que él es budista, que él es budista, y el budismo, doctora, el programa budista es el de la anulación del deseo, puesto que el budismo afirma que el dolor, que todo el sufrimiento humano procede de el deseo, de esa insatisfacción, de ese hambre al que nos lleva el deseo y que no puede ser satisfecho, y que eso nos lleva al dolor. Esto, conectado con lo que acabo de decir sobre los relojes, nos desvelan grandes cosas. Yo le diría a Sebastián que aplique su filosofía budista, y que neutralice los relojes gracias a ella, que cuando se asome a ver el reloj, vea cual lengua muerta, vea también una aguja muerta, ¿no? Y lengua muerta en el sentido lingüístico, obviamente, no pensemos aquí en nada carnal. Creo que Sebastián puede estar más que satisfecho. Sebastián debe estar en estos momentos que nos está escuchando, doctora, dígame usted si me equivoco, Sebastián estará contentísimo, estará feliz, habrá superado completamente su terror a los relojes, puesto que nuestras indicaciones son de una magnitud y de una sabiduría experta que toca la cima de todo lo habido y por haber. Así que gracias por acompañarnos, pongan sus relojes a punto y no se olviden de que el deseo es lo más importante de todas las cosas. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección: el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, los vampiros heredan la tierra. Dios mío. Dios mío, no puedo creer que estoy viva. Que estoy viva. Me produce miedo. Que estoy viva. Voy a ir al parque como todos los días, y Úrsula me va a acompañar. ¿Crees que soy tonta, Soledad? Ayer amenazaste con ir a ver a Hugo de Medina, y sé que eres capaz de hacer lo que te propones. Sí, pero estuve pensando en lo que me dijiste y yo creo que tienes toda la razón. Hablan cosas muy feas de él, así que es mejor que no me acerque. Desistí de mi idea. Me alegra que pienses así. ¡Estoy viva! Hasta aquí